Peregrinación a Machado. Baeza es un instante pendular, cansado o floreciente según sople la historia. Con sus palacios a la espera, sus adoquines resabiados, sus lienzos de muralla, su alcázar que no está, sus ruinas que predican, su custodia que gira y centellea, sus casas blancas y su sol en ocres. Mas no vine a Baeza a ver Baeza, sino a encontrar a don Antonio que estuvo por aquí desolado y a solas, la muerte adolescente de Leonor en sus manos y en su mirada y en su sombra. Tengo que imaginarlo aterido en el aula, junto al brasero las botas raídas, dictando a Martín y Víctor Hugo, ya que tan solo era profesor de francés, uno de tantos. Tengo que descubrirlo en las callejas que ciñen la obstinada catedral montada en la mezquita y suponer que estamos en invierno, pues no era Machado un poeta de estío. Que Federico estuvo aquí, dicen, y dicen que le dijo, a mí me gustan la poesía y la música, y tocó al piano algo de falla. Pero a Machado le atraía más la templada encina negra que ya murió camino de Úbeda. Tampoco existe la farmacia, en su lugar hay una tienda, donde charlaban y tosían los modestísimos notables, y allí llegaba don Antonio con su silencio y lo sentaba junto a la estufa. Los madroños, las cabras, las lechuzas entraron en sus versos, mientras Baeza mantenía los gavilanes en su nido real. La tarde se recoge a las colinas, el poeta no acude. Sin embargo, lo escolto en su ritual hasta el paseo de la muralla a ver una vez más los olivares y las lengüetas del Guadalquivir y la sierra de Mágina, que es mágica. Y junto a mí sin verme y junto a él sin verlo, entramos don Antonio y yo en la niebla, medidos por el rojo sol muriente, él como el caminante de sus sueños, yo como un peregrino de los suyos.